Me enamoré, yo todo dejé, el mundo entero lo puse a tus pies. Pero fue en vano, tu amor no era sano. Estoy destrozado contigo a tu lado. Y ahora vete, vete, vete, vete, vete de aquí. Si tú supieras todo el daño que causaste en mí. Y ahora vete, vete, vete, vete, vete de aquí. Si tú supieras todo el daño que causaste en mí. Nunca jamás, jamás, jamás más volveré a caer en tus brazos. Nunca jamás, jamás, jamás más romperás mi corazón en pedazos. Tú quieres que me desespere, pero ya no puedo así vivir. Baby, ya fue negri, no te me pongas heavy. Será mejor que te desenredes. Tú quieres manejar Mercedes, tú quieres cosas y placeres. Pero todo acabó porque ya no soy tonto y me desaté de tus redes. Que causaste de mí. Y ahora vete, vete, vete, vete, vete de aquí. Si tú supieras todo el daño que causaste de mí. Llama, no importa la hora, que yo estoy aquí. Entre las cuatro paredes de mi habitación. Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele. Y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate. Que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir. Que los minutos me acechan aquí todo gris. Que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo. Que no es nada fácil cuando te derrotan. Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti. A mis amigos de La Contra, en este homenaje quiero decirles gracias por tantos momentos lindos vividos. Hernán Narváez. Que más de conocer y menos poesía. A veces cosas pasan, ¿quién te lo diría? Quiero que no existe romance ni palabrerías. Que nada del amor ni de esas tonterías. Y mira de repente, dulce amiga mía, que vienes y me mires dulcemente tú. Que miro en esos ojos y se hace la luz. Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Quiero. Y mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo, diciéndote amor. Dejando ahí en tus manos que tú escojas todo lo que digas, todo lo que hagas. La fuerte como irrumpe la naturaleza. Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza. Viene, me golpea aquí en el corazón. Que bum, bum, bum, bum, bum. Teniéndote conmigo siento que he cruzado la línea que nos une en un pacto sagrado. Y viene, me golpea aquí en el corazón. Que bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bye. de bum bum bum de mi corazón. Ven y dime tú, no me digas no. Ay, que me derrito por caer, rodando cuesta abajo al abismo de tu piel. Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte me está volviendo loco. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Oye, bum bum bum de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo. Yeah. Oye, bum bum bum de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y dame más de lo que llevas dentro. Al menos dame una mirada, una señal, una palabra. Sabes bien que a donde estés, aquí te espero. Ya no hay noche sin tus ojos, y ya no hay fuerza sin tus besos, y nada soy sin el perfume de tu amor. Eso es Hernán Narváez. Oye, bum bum bum de mi corazón. Oye, bum bum bum de mi corazón. Oye, bum bum bum de mi corazón. Oye, el bum bum bum de mi corazón. Oye, bum bum bum de mi corazón. Ven y dime tú, no me digas no. Oye, mi bum bum. Juro que te siento pequeña y delicada, y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas. Y es como en un reflejo que estás aquí en mi vida, y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras. Tu cuerpo, mi cuerpo, así entrelazados en un boca a boca, nos queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura. Voy jugando justo a la locura, quitémonos la ropa que nos viene bien. Recórreme despacio por toda la piel y bésame, comámonos a besos, ven, devórame. Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver, abrázame. Y bésame, amémonos despacio y luego quédate. Que nos viene bien, recórreme despacio por toda la piel y bésame, comámonos a besos, ven, devórame y bésame, y dime de tus labios que quieres volver, abrázame y bésame, amémonos despacio y luego quédate. El tiempo pasa muy lento, la marea nunca baja, sin tu amor hay tempestad de lamentos. En esta orilla no hay mar, solo lágrimas de sal, no hay olas ni madrugadas, nada apenas en mi almohada. En la orilla de mi cama me sorprende la mañana, en la orilla de mi cama, más de mil y unas semanas. No hay arena en esta orilla, solo piedras a mis pies, hay leguas de impaciencia, mi cielo está al revés. No hay faro que me guíe a encontrarme en tu perdón, y un milagro que divida el mar en dos. En la orilla de mi cama, sin tu amor.